pero ahora queríamos hablar un poco sobre la marcha federal universitaria y por supuesto de lo que va a suceder también aquí en Bahía Blanca el próximo miércoles, falta muy poquito, 2 días nomás, 17:30 horas, allí es la convocatoria justamente para recordarla y para apuntalarla, es que estamos en comunicación con Alejandro Buciarelli, secretario general del Sindicato Unido de Docentes de la Universidad Nacional del Sur. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Juani. Encantado de estar acá y bueno, con esta posibilidad de compartir y comentar cómo nos vamos a estar movilizando en la jornada del día miércoles. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Alejandro, que te comunicamos en el último momento, pero siempre tenés la deferencia de comunicarte con nosotros e informarnos. En este caso, te queríamos consultar porque estuviste esta mañana en la conferencia de prensa que tuvo lugar en la Universidad Nacional del Sur, donde estuvieron sus autoridades, también las de la UTN, la UPSO y los representantes de los sindicatos docentes. Contanos un poco qué es lo que se dijo en esta conferencia de prensa, pero me imagino que tiene que ver con explicar en concreto el reclamo que tiene la comunidad universitaria y brindar algún detalle sobre cómo se va a desarrollar la movilización aquí en Bahía Blanca, ¿verdad? Sí, exactamente lo que se comentó y abrió la jornada de rueda de prensa nuestro rector Daniel Vega, apuntando un poco a lo que recientemente se está hablando, una movilización prevista para el día miércoles 2 de octubre, 17:30 horas, partiendo desde Alem y 11 de abril, muy cerquita de la UTN. Uh-huh. Previamente se van a estar también estampando gratuitamente remeras con, si se quiere, la sensibilización en lo que implica la educación pública. Eso uh-huh. viene de parte también con fondos particulares donados por grupos que trabajan solidariamente, y a su vez desde allí se va a partir hacia lo que es el complejo de Alem. Entonces vamos a estar movilizándonos desde 11 de abril Alem hasta Alem y San Juan, y a su vez después también va a haber palabras a cargo de estudiantes, y también un poco hablando de lo que fue la rueda de prensa del día de hoy, sí. Se habló básicamente de esta situación drástica para las universidades. Desde nuestros espacios docentes y también los no docentes vemos con mucha preocupación esto que se intenta instalar en la sociedad acerca de las auditorías uh-huh. de las universidades que no se citan. Esto es totalmente falso porque se envían informes periódicos semestralmente y además están, por supuesto, disponibles todas las estadísticas, y eso es tarea y responsabilidad exclusiva de lo que es la Secretaría de Educación también, y además estas auditorías internas aprobadas por la Sindicatura General de la Nación, ¿no? A cargo de Miguel Blanco. Claro. Por otra parte, también lo que tiene que ver con esta situación apremiante en cuanto a que la falta de financiamiento imposibilita en cierta forma la adquisición de materiales para las prácticas, la posibilidad de tener estos elementos, imaginando por ejemplo médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que tienen que hacer prácticas, ¿qué profesionales vamos a encontrar el día de mañana con un menor presupuesto? ¿Qué podemos esperar de esa calidad? Y por otra parte también sostener las cuestiones de presupuesto universitario en cuanto a que alrededor del 90 a 95% sí. se destina a salario. Claro. Ese 5% restante se usa para sostener el funcionamiento, y es sobre ese 5% donde se intenta instalar un falso manto de sospecha en cuanto al destino de los fondos. No menor es el tema de estas declaraciones, sobre todo de secretario de Educación Torrendel, diciendo o induciendo a pensar que se inflan los números respecto a la cantidad de estudiantes, algo imposible. No tiene pie ni cabeza esto, porque me imagino que las planillas, yo cuando me inscribí en la Universidad Nacional del Sur, cuando me inscribí ahora en la Universidad Nacional de La Plata, uno tiene que presentar documentación, una foto, un número de DNI, uno no imagina, ¿no?, universidades nacionales inventando datos falsos de supuestos estudiantes. Exactamente, eso es imposible. Y hay otra aclaración también al respecto. En los últimos aproximadamente 18 o 20 años, el número de estudiantes aumentó alrededor del 60%. Mm. ¿Sí? Y la planta docente y no docente creció mucho menos. Es decir, que no se inflan datos para tener más cargos. Esto es instalar una falacia que genera violencia, algo que en cierta forma el gobierno está intentando instalar para desmotivar los reclamos y que la sociedad, o una mínima parte, porque la sociedad piensa que la universidad es de calidad, gratuita y por supuesto de jerarquía, pero no obstante vemos la intransigencia a la hora de dialogar, buscando consensos. No hemos tenido instancias de paritarias que son la fuente principal de lo que es un derecho docente, que consta en lo que son los convenios colectivos de trabajo en cuanto a estos derechos que intentamos simplemente sostener. Al día de hoy vemos, en el caso de las obras sociales dependientes de universidades, un desfinanciamiento porque al no tener aumento salarial docente, eso no se traslada a los aportes que llegan a las obras sociales. Estamos en situaciones críticas, intentando también con esfuerzos sobrehumanos tratar de atender las necesidades de nuestras personas afiliadas, que sí, por supuesto ven reducidos en ocasiones las coberturas, que por el momento está en situación de alerta, pero va camino a tener una drástica disminución en cuanto a este tipo de, no digo beneficios, sino derechos, porque hay aportes, por supuesto, claro, donde todos los sueldos impactan, que en este caso, por supuesto, está drásticamente reducido. Claro, es muy interesante esto que decís vos, Alejandro, ¿no?, de que el sistema universitario incrementó al más del 60% el número de estudiantes en los últimos 20 años y que esto no es acompañado por un aumento del 60% en términos reales del presupuesto, aún sabiendo cuando también en estos últimos 20 años ha habido no solo un crecimiento cuantitativo de lo que es la matrícula de estudiantes, sino también cualitativo en lo que hace a las funciones que desarrolla la universidad. Pienso más que nada en esta tercera función que tiene la universidad, más allá de la docencia y de la investigación, la extensión que en estos últimos 20 años ha crecido muchísimo y aún así no significa una mayor erogación por parte del Estado. Exactamente. Lo que son las actividades de extensión, justamente yo participo con otro grupo de docentes y estudiantes de actividades de extensión y proyectos, al igual que los de voluntariado, donde hay una suerte de vuelco desde la universidad hacia la sociedad y realmente el financiamiento es escaso en cuanto a números que uno puede pretender. Si estamos hablando de financiamiento universitario, donde ese pequeño financiamiento permite que docentes, investigadores, investigadoras y equipos de estudiantes vuelquen y trasladen ese conocimiento y su actividad solidaria a la sociedad, realmente el número es ínfimo y es una tarea que queremos sostener y que la conducción actual de la universidad sigue sosteniendo con ese escaso 5% restante, dividido también obviamente en becas de comedor, becas estudiantiles, becas remuneradas, para intentar sostener a los equipos de estudiantes a que permanezcan en la ciudad. Pero sí, si tenemos en cuenta que alrededor de la mitad de estudiantes son de la zona de Bahía Blanca, fuera de Bahía Blanca, estamos en un problema porque hay menos estudiantes que llegan hasta la universidad o que tienen esa posibilidad, sumado también a la reducción de alquileres, a la reducción, claro, del consumo de alimentos, de esparcimiento, de la cultura. Es decir, esto trae aparejado mucho daño colateral. No es solamente el sueldo de la clase universitaria, que es algo que también se ha intentado instalar, de que el trabajador o trabajadora del Estado tiene su sueldo asegurado. Todo lo contrario. Si nos vamos a los números, estamos viendo al día de hoy, sí, que un profesor adjunto con dedicación exclusiva hoy está ganando 881 mil pesos con el incremento del mes de septiembre. Claro. Son cargos jerárquicos con alta dedicación que no permiten ejercer en otro ámbito profesional. Eso es para tener una idea. Y si hablamos de ayudantes simples, ¿sí?, lo que son ayudantes simples, estamos, sí, hablando de valores que rondan los 200 mil pesos y en algunos casos no llega a ese valor. Es decir, estamos hablando de cuestiones muy precarizadas que nos hacen acordar a otras épocas muy complejas del país. Y otra cuestión aparejada es la cantidad de profesionales que están intentando volcarse a otros espacios para dejar la universidad, la investigación que tanto tiempo le llegó de inversión a la universidad, se están yendo a otros espacios. Profesionales de Argentina emigran incluso haciendo guardias, por ejemplo, de caso de Mendoza a Chile, para tener un incremento, claro, en su ingreso. Es decir, esto no es solamente una cuestión de salario directamente. Indirectamente roza todas las fibras que tienen que ver con los derechos adquiridos y que tanto tiempo le ha costado a la sociedad argentina ganar. Seguro, seguro. Aparte con digamos, el esfuerzo, el tiempo que la persona le pone en formarse, que una ayudantía simple esté en 200 mil pesos, literalmente es un chiste. Por otra parte, esto, ¿no? Que decíamos, ¿no? De muchas veces hay un estigma contra los trabajadores estatales. Ustedes, docentes universitarios, lo son, también los trabajadores no docentes, pero también hay que decir que yo no sé cómo serán otras universidades, me imagino que es similar, pero se rinden concursos justamente para acceder a los cargos. Y concurso no es un sorteo, más bien es una competencia donde se aplican los principios de la meritocracia bien entendida, ¿verdad, Alejandro? Exactamente, son concursos públicos con prueba de oposición y antecedentes, ¿sí? Claro. Eso es algo muy, muy importante y sobre todo en la Universidad Nacional del Sur, donde no hay estos cargos llamados que hay en otras universidades ad honorem. Acá está toda la Claro. planta, la mayor parte concursada, otros en vía de culminar, pero el altísimo porcentaje está concursado. Entonces, esos mecanismos de transparencia hacen que también la universidad haya tenido distinciones año 2022 en cuanto a la calidad, Ajá. lo que es el otorgamiento de los títulos de egresados y egresadas, la celeridad con la que ocurren, la regularidad con la que se otorgan títulos, es fenomenal. E Claro. incluso tenemos la posibilidad de realizar las copias de los títulos que no cualquier universidad lo tiene. El Ajá. equipo no docente es el alma de la universidad y también ve comprometido su ingreso. Muchos son padres y madres de familia, jefes y jefas de hogar. Entonces, también esos equipos ven drásticamente disminuidas sus posibilidades económicas. Vemos solicitud de créditos, vemos personas que no pueden pagar la tarjeta, que compran en cuotas con tarjeta alimentos. Es Una decir, locura. es una situación grave que se traslada a la sociedad en sí y causa mucha estigmatización, depresión del estado de ánimo y enfermedades asociadas a ese Así es. aislamiento que tienen las personas que están en este ámbito y en otros, por supuesto, también. Así es. Alejandro, nos quedamos sin tiempo, pero antes de despedirte, te pido que nos reiteres la convocatoria para este miércoles y también pensando en esa persona que por ahí nos escucha y que se siente tocada por lo que le decís, se está preocupada por la situación del país, por la universidad pública, pero por ahí nunca fue una marcha o lo ve como algo raro, le genera algún tipo de suspicacia. ¿Qué le dirías a esa persona para invitarla a la marcha del miércoles? Simplemente comentarle que en este caso estamos no marchando en contra de alguien, sino a favor de la educación pública, de calidad y por supuesto también vamos a estar partiendo desde 11 de abril y Alem hasta el playón de Alem y San Juan. Simplemente decirle a esa persona que en primer lugar todos somos partes de la educación pública y de alguna u otra manera todos necesitamos favorecer la igualdad de oportunidades, que es lo que hace la educación pública y de calidad. Clarísimo, Alejandro, muchísimas gracias por esta conversación y nos estaremos viendo en las calles de Bahía Blanca sobre la avenida Alem seguramente el próximo miércoles. Muchas gracias por este espacio, cariños a todo el equipo. Un abrazo grande. Conversamos con Alejandro Bucciarelli, secretario general de SUDUNS, sindicato docente de la Universidad Nacional del Sur, palpitando lo que va a ser la nueva marcha federal universitaria.